Bueno, ha habido un problema técnico, pero ya deberíais estar escuchándome. Por favor, confirmadme que se escucha. Creo que lo he arreglado. Hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Genial. Bueno, vale. Como iba diciendo, lamento mucho la ausencia en esta última semana. He tenido mucho trabajo. Estoy bastante hasta arriba de trabajo entre la tesis y tal. Y además, y está aquí Javier Peláez. Hola, Javier Peláez. Dentro de 3 fines de semana tengo una charla en Naucas, Bilbao, que os recomiendo que si podéis ir, vayáis, y si no podéis ir, lo sigáis por el streaming. Tengo una charla allí, me la estoy preparando, estoy un poco a prisas con todo y no me da tiempo a prepararme nada más. De hecho, este directo no está preparado, o sea, vengo a lo loco, ¿vale? Al margen de eso, también como aviso, ya están decididos los ganadores del concurso de los 2.000 suscriptores. Cuando tenga un rato prepararé el directo y que sepáis que también están hechos los dibujos. La persona ganadora ha elegido un Liopleurodon, que es este, que creo que se ve. Y el segundo premio es un Carnotaurus, que es este precioso de aquí. Esta cosita, dentada. Ya tengo vuestras direcciones y os los mandaré en cuanto tenga un poco de tiempo. Dicho esto, vamos al saco. Hola, creacionista. Sé que es difícil que llegues a ver mi vídeo porque en realidad te caigo mal. Eso ya lo sé. Te caigo mal. Es lo que hay. Soy científico, estudio la evolución, soy biólogo. Y no te caigo bien. Es normal porque mis afirmaciones y lo que yo explico y lo que yo digo viola tus creencias. Vale. Ahora vamos a intentar abstraernos, ¿de acuerdo? No te voy a decir que niegues tus creencias. Tú puedes creer lo que te dé la gana. Simplemente escúchame un poco. ¿Tú sabes lo que es la evolución? No, no digo lo que nosotros. No, no, no. O sea, ¿a qué nos referimos cuando decimos evolución biológica? ¿Vale? Estamos hablando de la evolución biológica. Todo ese rollo de Charles Darwin y tal, patatín, patatán. Eso. ¿Sabes lo que es la evolución biológica? ¿Sabes a lo que nos referimos cuando los científicos hablamos de evolución biológica? Porque es posible que alguien te haya dicho que la evolución es algo como esto. Y no. Eso no es evolución. En Pokémon a eso le llaman evolución, pero eso no es evolución. Eso es desarrollo, crecimiento, ¿vale? Nace un animal de un huevo, en este caso porque los Pokémon todos nacen de huevos, por muy mamíferos que parezcan. Bueno, hay mamíferos que nacen de huevos, ahí están los ornitorrincos. Nace de un huevo y es un bebé. Y es un bebé y según pasa el tiempo va creciendo. Lo que pasa es que en el caso de los Pokémon el crecimiento es repentino. O sea, pasa de ser un bebé a ser mediano y de ser mediano a ser grande. Algo como metamorfosis, ¿vale? Sería la palabra más adecuada, ¿vale? Sería un desarrollo por metamorfosis, en el cual, pues en este caso, el Pichu, llegado a cierta edad, sufre una metamorfosis y se convierte en un Pikachu, que luego sufre otra metamorfosis y se convierte en el ejemplar adulto, que es un Raichu. Y cuando un Raichu macho y un Raichu hembra hacen sus cositas, pone un huevo la hembra y de ahí va a nacer otro Pichu. Eso no es evolución, eso es desarrollo, eso es crecimiento. Es lo que hacen las mariposas. Las mariposas, hay una oruga. La oruga llega a un momento en que se encapsula y se forma una crisálida, y de la crisálida sale una mariposa. Y cuando la mariposa pone huevos, de los huevos salen nuevas orugas, ¿vale? Eso es desarrollo, eso es crecimiento, eso no es evolución. Vamos a quitar eso, porque eso no es evolución. Es posible que alguien te haya dicho que evolución es algo como esto. Como que una especie se transforme en otra, porque... de algún modo mágico. Y que tiene que haber, por tanto, formas intermedias como este canguro flamenco jirafa. Vale, esto es una gilipollez. Esto no es evolución. Esto es una tontería. Vale, esto es una tontería. Una absoluta y completa tontería. ¿Por qué es una tontería? Bueno, pues porque en realidad los canguros, los flamencos y las jirafas no tienen nada que ver el uno con el otro. Cada uno viene de un sitio. Vale, el canguro viene de mamá canguro que tuvo un hijito cangurito. La jirafa viene de mamá jirafa que tuvo una jirafita y el flamenco viene de un huevo de una mamá flamenca que puso un huevo. ¿Vale? Esto no es evolución. También me he encontrado con creacionistas que dicen que la evolución es algo como que una piedra se convierta en un lagarto. No tengo ni la menor idea de dónde os habéis sacado esa idea, pero es completamente absurda. Bien. El canguirramenco no existe, igual que no existe el cocopato, ¿vale? Eso no es evolución. Es posible que os hayan dicho, ¿verdad, Josué TV? Ecelador, un saludo Ecelador, no me estarás viendo. Esto es la explicación eceledoriana de la evolución. Según Ecelador, la evolución es que un chimpancé tenga como hijo a una especie de chimpancé un poco más grande, que tiene un hijo, un chimpancé más grande y bípedo, que tiene un hijo, un chimpancé humanoide que lleva una lanza, que este tiene un hijo a un ser humano. Y debajo nos dice, los hechos es que un chimpancé da lugar a otro chimpancé, que da lugar a otro chimpancé, que da lugar a otro chimpancé, que da lugar a otro chimpancé. Bien, Ecelador, hay una cosa en la que tienes la razón. Lo de arriba no es evolución. Eso es cierto. Lo de arriba no sucede, ¿vale? Eso no es evolución. Y lo de abajo es verdad. Un chimpancé tiene... O sea, bueno, un chimpancé macho no tiene nada porque no tiene la capacidad de parir, pero cuando un chimpancé macho hace sus cositas con un chimpancé hembra, la hembra tiene un bebé y el bebé sigue siendo un chimpancé, ¿vale? Hasta ahí es correcto. Y de momento esto tampoco es evolución. Por cierto, Ecelador, esto tampoco es evolución. ¿Vale? Lo de abajo del gato te lo has inventado creyendo que lo de arriba representa la evolución, que no lo representa. Porque de hecho lo de arriba no representa la evolución, porque lo primero, Ecelador, y te lo digo a ti, lo primero no es un chimpancé. Resulta que este esquema tan bonito, o este, vamos a... espérate, aquí está. Este esquema tan bonito viene de aquí. El hombre prehistórico, de F. Clark Howell. Es un libro que aquí tengo, librito, muy majo, de los años 60, si no me equivoco, puedo comprobarlo, pero creo que era de los años 60, que fue el libro que puso de moda esa imagen, la imagen que estáis viendo en pantalla. Aunque la imagen que estáis viendo en pantalla en realidad está... recortada, 1967, en efecto. La imagen que estáis viendo es cortada, ¿vale? El esquema completo es este. ¿Vale? Y ocupa 4 páginas, ¿vale? Empieza desde aquí, continúa, y si pasamos la página... Uno, ¿no? No era aquí, era la página anterior. Aquí está, es que he pasado 2. Y aquí concluye el esquema. Vale. El problema es que esto tampoco es la evolución. Y además es que no es la evolución. Y nos lo dicen en el propio texto. Leo. Lo que sí ponen en claro es que el árbol genealógico de los primates no tenía un gran tronco central, sino que era más bien como una enredadera exuberante con muchos brotes y zarcillos que crecían unos al lado de otros y cuajaban en ramas. Y esas ramas vemos tipos muy antiguos parecidos al prosimio, otros más avanzados semejantes a un mono y a un antropoide. Y por último, un grupo que pertenece exclusivamente al linaje de los humanos. Es decir, en el texto del mismo libro del que habéis sacado esa imagen, nos están diciendo que la imagen es una representación de las distintas especies que en este momento se conocían, y además pues hay unas cuantas, ¿no? Nos lo pone abajo el Pliopithecus proconsul, Triopithecus, Oreopithecus, Rampipithecus, Australopithecus robustus, Australopithecus africanus, el Homo habilis. Y aquí nos ponen Homo erectus, Homo sapiens, Homo rhodesiensis, hombre de Neandertal, Cromañón y el hombre sapiens moderno. ¿Vale? O sea, hay tres sapiens aquí. Nos lo explica el propio libro. Entonces, vamos a dejar de decir que esto es la evolución. ¿Pero qué es entonces la evolución? Vale, ahora... Ahora, querido creacionista, escucha atentamente lo que te voy a decir. ¿Bien? Vale. Vamos a ver. Uy, esto es del vídeo anterior. Venga. Solucionado. Vale. Vamos a ver. Nosotros tenemos, ¿vale? Un bicho. ¿Vale? Que es... Aquí, hueco. Y tenemos otro bicho... Que es macizo. ¿Vale? Estos dos son un macho y una hembra y tienen cuatro hijos. ¿Vale? Uno, dos, tres y cuatro hijos. Resulta que uno de los hijos es hueco, el otro es hueco, el otro... Es hueco y el otro... No, espera, el otro también es hueco. El otro también es hueco. Me he confundido, me he ido yo de generación. Me he saltado de generación. ¿Vale? Y el otro es hueco. ¿Vale? Esto es porque este señor tiene... a grande en su genética, y este tiene a pequeña en su genética, ¿vale? Es un gen, hay un gen que controla el ser macizo o el ser hueco, ¿vale? Que es el gen A, ¿vale? Y cuando A es dominante, cuando tiene el alelo dominante, no sale hueco, y cuando tiene los dos alelos recesivos, no sale macizo. El caso es que los cuatro hijos son iguales, son A mayúscula, A minúscula, y como este es el dominante, todos nos salen huecos, ¿vale? Aquí tenemos que un medio son A y un medio son A. Y aquí, a grande a pequeña, a grande a pequeña, a grande a pequeña, a grande a pequeña. Aquí, un medio son a grande y un medio son a pequeña. ¿Vale? Ahora, juntamos a estos dos. Ya sabemos que el tema de la endogamia no está muy bien, ¿vale? Entonces, en vez de juntar a estos dos no. Vamos a coger a otro de otra familia, ¿vale? Pero que también sea a grande, a pequeña, para que no haya endogamia, más que nada, ¿vale? Y los vamos a juntar, ¿vale? Y van a tener cuatro hijos. Ahora sí, estos cuatro hijos van a ser uno hueco, dos hueco, tres hueco, y el cuarto va a ser macizo. ¿Por qué? Porque el primero, vamos a marcar con un color... distinto, ¿vale? Está y está. El primero se lleva la A grande. El segundo también se lleva una A grande. El tercero se lleva una A pequeña. Y el cuarto se lleva una A pequeña, ¿vale? Y ahora, con el otro color, esta A y esta A. El primero se lleva una A grande. El segundo se lleva una A grande. No, perdón, una A pequeña. El tercero se lleva una A grande. Y el cuarto se lleva una A pequeña. Esta es pequeña, ¿eh? Esta de aquí es pequeña, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que este señor es a grande como su abuelo. Por tanto, es hueco. Este es a grande a pequeña como, como sus padres y sigue siendo hueco. Porque el a grande domina sobre la pequeña. Este es a pequeña a grande como sus padres y es hueco. Pero este es a pequeña y es macizo porque, como su abuelo. Como su abuela, ¿no? Como este de aquí. ¿vale? Ha heredado esta característica, ¿vale? Ahora, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un medio de A grande y un medio de A pequeña, ¿vale? Estos son la primera y la segunda leyes de Mendel, ¿vale? Estos son las leyes de Mendel. Habrá quien me diga, ¡oh, las leyes de Mendel son una falacia de autoridad! ¿Verdad, Doom? No, no son una falacia de autoridad. Esto es lo que sucede. Esto sucede así en el mundo, ¿vale? Pasan estas cosas, ¿vale? Así funciona la genética, ¿vale? Y no me voy a ir más allá de esto. Estas cosas de aquí es lo que llamamos frecuencia genética, ¿vale? Que es la frecuencia que hay de As grandes y de As pequeñas, es decir, la frecuencia que hay de un alelo o de otro alelo en la población. En este caso, siempre se ha mantenido un medio y un medio, ¿vale? Un medio y un medio, un medio y un medio. A esto se le llama ley de Hardy-Weinberg, y es una ley natural, que dice que si no hay ninguna mutación, que aquí no la ha habido, y no hay ningún efecto de selección, que aquí tampoco lo ha habido, la frecuencia genética tiende a mantenerse estable. Y aquí hemos visto que se mantiene estable. Medio, medio, medio, medio, medio, medio. ¿Qué pasa si hay una mutación o hay selección? Vamos a ver. Vamos a meter una mutación. Teníamos este y este, ¿vale? ¿Qué eran? A grande, a grande, a pequeña y a pequeña. Vamos a meter una mutación. Aquí. Vamos a mutar este gen y esta A pequeña se va a convertir en una alfa. ¿Vale? Aquí hemos mutado un gen. ¿Vale? No en el bicho en sí. De hecho, vamos a representarlo exactamente. No es que... Aquí sigue siendo una A, ¿vale? En este bicho... Uy. Ahora. En este bicho sigue siendo una A. Pero cuando este saque sus dos cigotos, la A grande va a seguir siendo una grande, pero la A pequeña va a convertirse en una alfa, ¿vale? Aquí está la mutación. Aquí ha habido una mutación. Entonces, ¿qué sucede aquí? Lo mismo. A grande, a grande. A grande, a grande. A grande, a pequeña. Y a grande, a pequeña. Entonces queda hueco, hueco, hueco y hueco. Y aquí lo que encontramos es a grande, a pequeña, alfa, a pequeña, a grande, a pequeña, alfa, a pequeña, ¿vale? Esto es la alfa. Ahí está la alfa. Resulta que la alfa domina sobre la A grande, ¿vale? La alfa domina sobre la A grande. Y esto nos da un resultado tal que así. Círculo, este nos da esto, este nos da hueco y este nos da esto. Ahora tenemos un problema, y es que la frecuencia genética ha cambiado. Aquí teníamos un medio de A grandes y un medio de A pequeñas, ¿vale? En los padres. Pero ahora no, ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 A grandes de 16, es decir, un medio de A grandes, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 A pequeñas, es decir, 6 de ¿cuántos? De 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 6 de 16, o lo que es lo mismo, 3 de 8, 3 octavos de A pequeña y 1 octavo de alfa. Ha habido un cambio en la frecuencia genética, ¿vale? Eso es un cambio en la frecuencia de los genes. Un cambio causado por una mutación. No ha habido ni siquiera... No, aquí, en este lado. Una mutación aquí. Ni siquiera hemos tenido que hacer selección. ¿vale? Ha habido una mutación. Ahora vamos a meter selección. Digamos que hay un depredador al que le encantan comer huecos, ¿vale? Hay un depredador que tiene una preferencia acojonante por los huecos. Y me voy a quedar con una grande a grande, con una grande a pequeña, con una alfa pequeña a pequeña y con una grande a pequeña, ¿vale? Con estos cuatro. Me voy a quedar con estos cuatro. ¿De acuerdo? Entonces, a grande, a grande. A grande, a pequeña. A grande, a pequeña. Y alfa, a pequeña. Tenemos un hueco, dos huecos, tres huecos y una cruz. ¿Vale? Juntamos a este con este y a este con este. Tenemos, ahora no vamos a meter mutaciones, vamos a meter solo selección, ¿vale? Aquí tenemos a grande a grande, a grande a pequeña, a grande a grande, a grande a pequeña. Hueco, hueco, hueco y hueco. Y aquí tenemos a grande alfa, a pequeña alfa, alfa no a pequeña, a pequeña alfa. A grande, a pequeña, y a pequeña, a pequeña. De modo que tenemos aquí hueco, porque a grande domina sobre alfa. Aquí tenemos cruz, porque alfa domina sobre a pequeña. Aquí tenemos hueco, y aquí tenemos rellenito, ¿vale? Y ahora llega un cazador, un depredador, que va a ser rosa, y se va a comer a tres de los que están huecos. Uno, dos y tres. Esos tres han muerto, ¿vale? Nos los hemos comido. Ahora vamos a ver las frecuencias genéticas. Arriba, 1, 2, 3, 4 de 8. 4 de 8 es un medio de A grande. 1, 2 y 3, un tercio, o sea, 3 de 8. 3 octavos de A pequeña y un octavo de alfa. Igual que teníamos al principio, por eso cogí esos, para mantener la frecuencia genética. Vale, y ahora que tenemos 1, 2, 3, de 1, 2, 3, 4, 5, es decir, de 10, 3 de 10 a grandes. 1, 2, 3, 4 y 5, es decir, un medio de A pequeñas y 1 y 2, 2 de 10, es decir, un quinto. Un quinto de alfas. Fijaos que antes había un medio de A grandes y ahora solo hay tres décimos. Tres décimos, sí. Antes había tres octavos de A pequeña y ahora hay un medio. Y antes había un medio de alfas y ahora hay un quinto. ¿Qué ha pasado aquí? O sea, no, antes no había un medio de alfas. Aquí me he colado. Tres. Aquí había uno de ocho, un octavo, ¿vale? Antes había un octavo y ahora hay un quinto. O sea, esta ha aumentado, esta también ha aumentado y esta ha disminuido. ¿Por qué? Por el efecto de la selección. ¿Qué puede ser la selección artificial? ¿Qué puede ser la selección natural? ¿Qué puede ser una selección sexual? Porque los rellenos y los que tienen cruces son más guapos. O porque los rellenos y los que tienen cruces corren más. O porque el depredador le mola más que estén huecos a que estén rellenos. Porque, yo qué sé, cualquier motivo, ¿vale? Ahí ha habido un efecto de selección. Si además a todo esto mezclamos que en la naturaleza sucede esa selección y sucede esas mutaciones, y cuando hablo de mutaciones no solo me refiero a alteraciones aleatorias del genoma, me refiero a cosas como radiación ultravioleta que te muta el genoma, me refiero a virus que te meten trozos de genoma que antes no tenías, me refiero a cualquier cosa que te altere el genoma, o sea, que se te duplique un gen y de repente lo tienes duplicado, o que se te rompa un cromosoma y ahora tienes dos donde antes tenías uno, o que dos cromosomas se junten y ahora tienes uno donde antes tenías dos. Todo eso son mutaciones y todo eso altera la frecuencia genética. E igual la selección. La selección natural es, como bien dice la palabra, selectiva. Es decir, no ataca al azar, no ataca a cualquiera, al que pille, no. Ataca selectivamente a ciertos caracteres. Cuando tú tienes una manada de conejos negros y nace uno blanco en un ambiente nevado, el conejo blanco va a tener mucha mayor capacidad de sobrevivir que los conejos negros. Y por tanto, va a tener mayores probabilidades de éxito, mayores probabilidades de reproducirse y mayor tasa de reproducción. Se va a reproducir más veces porque va a vivir más tiempo. Entonces, va a heredar, la población descendiente va a heredar más favorablemente sus genes que los genes de los conejos negros. Y lo mismo en el bosque cuando damos la vuelta a la tortilla. En un bosque de hojas caducas, donde en el verano todo el bosque está cubierto de hojas y el sol no llega al suelo, en el otoño todas las hojas se caen y el suelo se queda de un color oscuro, en el invierno no llega la nieve y el suelo sigue siendo oscuro, y durante la primavera ya vuelven a brotar los árboles y el suelo se llena de arbustos oscuros, un conejo oscuro va a tenerlo mucho más fácil que un conejo claro, que es un blanco fácil, literalmente. Y lo mismo que hablo del color, puedo hablar de la densidad del pelo, porque el conejo con más densidad de pelo pues se abriga mejor y pasa mejor el frío, o con menos pelo se enreda menos en los arbustos. Y puedo hablar de la longitud de las orejas, porque una oreja más grande te ayuda a escuchar mejor, pero una oreja más pequeña te ayuda a perder menos calor. O del tamaño, porque un tamaño pequeño te ayuda a esconderte mejor, pero un tamaño grande te ayuda a conservar mejor el calor. Entonces, son características distintas. No hay una criba, no hay un estos pasan y estos no. Si os habéis dado cuenta, el depredador atacaba selectivamente a los huecos, pero hay huecos que han sobrevivido. Es decir, no mueren todos. No es una criba de hasta aquí, flac, y de aquí no pasa nadie. Porque a lo mejor hay otro, estamos aquí mirando el carácter hueco, cruz o relleno, ¿vale? Pero podríamos estar mirando otros caracteres como pueden ser, pues yo qué sé, si en vez de la letra A grande, A pequeña y alfa nos metemos con la B mayúscula, la B minúscula y beta, a lo mejor esos caracteres son ser del borde liso, del borde dentado o del borde lobulado, por ejemplo, ¿vale? Para las pelotitas que estoy dibujando aquí. Y luego puede haber un C mayúscula, un C minúscula y un gamma que sea, yo qué sé, ser blanco, ser negro y ser rosa, ¿vale? Y de ese modo, todos los caracteres entran en juego, ¿vale? Pero me he dado cuenta de que no he explicado qué es la evolución, porque sí, he hablado de frecuencias genéticas y tal. Vale, pues apuntad, la evolución es la variación en la frecuencia genética de una población a lo largo de las generaciones. Eso es la evolución. La variación... Uy, me he dado cuenta de que no estáis leyéndolo todo. Espero que esto no haya estado... espero haberlo metido todo en la pizarra. Vale. Eso es la evolución. La variación en la frecuencia genética de una población a lo largo de las generaciones. Es decir, si tú tienes en la primera generación una frecuencia de la mitad A mayúscula y la mitad A minúscula, y en la siguiente generación tienes tres cuartos de A mayúscula y un cuarto de A minúscula, ahí ha habido un cambio en la frecuencia genética. ¿A qué se ha debido? Puede haberse debido a una mutación, puede haberse debido a que ha habido una selección, o puede haberse debido a que ha habido una mutación con selección. ¿Vale? Ley de Hardy-Weinberg. ¿Vale? Se mantiene el equilibrio en la frecuencia genética, siempre y cuando no haya ni mutaciones ni selección, ¿vale? En el momento en que hay una mutación, una selección o mutación y selección, ya está evolucionando, ya está cambiando la frecuencia genética de la población hija y, por tanto, ya está sucediendo la evolución. Por favor, creacionistas, la próxima vez que habléis de evolución, informaos de qué es primero la evolución. Porque decir el hombre viene del mono. El hombre viene del mono, es cierto. Venimos de un montón de monos prehistóricos, de una burrada de monos prehistóricos. Desde hace 55 millones de años hasta hace, yo qué sé, 6 millones de años o 10 millones de años, todos nuestros antepasados eran primates con cola. Es decir, estrictamente monos. Todos. ¿Vale? Perdimos la cola hace nada. Pero no es eso la evolución. La evolución no es decir venimos del mono. Eso es una consecuencia de la evolución. La evolución no es decir fósiles intermedios. No. La existencia o no de fósiles intermedios es irrelevante, ¿vale? La evolución es un proceso biológico, ¿vale? Y es el proceso de la variación de la frecuencia genética en una población a lo largo de las generaciones. Eso es la evolución. El resto son otras cosas. Por cierto, la evolución biológica, que es el proceso de la variación de poblaciones, la evolución biológica no es la teoría de la evolución. Son dos cosas distintas. ¿Vale? La evolución biológica es el proceso, lo que acabo de explicar, el proceso. La teoría de la evolución, la teoría sintética evolutiva, es la explicación más aceptada, por ser la que más carga de prueba contiene, la más demostrada y la mejor comprobada, de ese proceso. ¿Vale? La teoría de la evolución es la explicación que nosotros le damos a la evolución biológica. ¿Vale? No es la evolución biológica. No es lo mismo teoría de la evolución que evolución. Igual que no es lo mismo la gravedad que la teoría de la gravedad. Este boli cae por gravedad, no por la teoría de la gravedad. ¿Vale? La teoría de la gravedad es lo que me permite explicar cómo cae, a causa de qué cae, cuál es la velocidad, la aceleración de caída, etc. Eso es la teoría de la gravedad. Pero la gravedad es la fuerza que atrae a este boli hacia el suelo, hacia el centro de la Tierra. ¿Vale? Entonces, no me confundáis las teorías con los hechos, ¿vale? La teoría es la explicación, la evolución es un hecho, ¿vale? Y es lo que acabo de explicar. Vamos al chat. Como siempre, vamos al chat. Hoy he estado nervioso, ¿vale? Porque he tenido aquí a... lo cual me encanta. A Javier Peláez. Y eso mola mucho, ¿vale? Tener a Javier Peláez en un... Voy a quitar esta bobada porque ya está. Tener a Javier Peláez me ha gustado mucho, he de decirlo. Torval me dice, igual sería interesante una biogénesis para creacionistas. Lo apunto para otro de los capítulos. Vamos a ver qué habéis dicho por aquí. Muteado, no escucho, sigo muteado. Vale, se escucha perfecta. The bar is coming back. Pues irse me hará difícil, el vuelo de Buenos Aires hasta España cuesta más de 1000 euros. Nahuel, no vengas, sigue el streaming. Shadow D dice, ¿cómo se originó el sexo? ¿Cuál es la diferencia entre evolución biológica y evolución bioquímica? Vale. La diferencia entre evolución biológica y evolución bioquímica es básicamente el nivel de escala, ¿vale? La evolución biológica es lo que acabo de explicar, la variación en la frecuencia genética en una población. Para eso es necesario que la población tenga material genético que heredar, es decir, que tenga al menos una molécula que sea heredable, que transporte la información y que pueda esa información además cambiar, ¿vale? Puede ser ADN, puede ser ARN, pueden ser complejos proteínicos, pueden ser muchas cosas, ¿vale? ARN y ADN principalmente, ¿vale? Vamos a centrarnos en el mundo del ARN. La evolución bioquímica básicamente es el mismo proceso, ese proceso de que el más estable, en el caso de la evolución biológica, el más apto tiende a sobrevivir y que se producen mutaciones, ¿vale? Mutan y se seleccionan, pero aplicado a las moléculas, ¿vale? Cuando estamos en un ambiente con moléculas complejas, las moléculas que son más estables en el ambiente en el que se encuentran tienden a durar más tiempo. Y además, si la molécula puede autorreplicarse y puede transformarse y cambiar, esos cambios generan una modificación en la frecuencia, en este caso, en la frecuencia de las moléculas presentes en el medio, ¿vale? Básicamente es lo mismo, es el mismo concepto, pero está aplicado a la bioquímica, ¿vale? Y en vez de hablar de depredadores, de presas, del medio ambiente, tal, lo que hablamos es de las condiciones del medio. O sea, un medio ácido degradará más fácilmente unas moléculas que otras. Entonces, las moléculas que sean más resistentes a ese medio ácido serán más aptas. Y si son capaces de autorreplicarse, pues tendrán más posibilidades de autorreplicarse y de formar nuevas moléculas que sean más complejas. Básicamente, eso es la diferencia entre evolución biológica y evolución bioquímica. ¿Cómo se originó el sexo? Una pregunta muy buena que podría dedicar un vídeo a cómo se originó el sexo. Pero básicamente el sexo se originó como una forma de resistencia. Hay una cosa que se llama la mitosis, ¿vale? La mitosis celular básicamente es coger tu genoma, multiplicarlo, o sea, hacer una copia exacta de tu genoma, que siempre hay fallos, a esas mutaciones me remito, ¿no? Pero básicamente es coger, hacer una copia exacta de tu genoma, ¿vale? Tu genoma es como una escultura y su molde, ¿vale? Tiene dos cadenas, ¿vale? Dos cadenas, espera, que tengo una por ahí. Mirad. Algo así es una cadena de ADN, ¿vale? Pero muchísimo más largo. Si una cadena de ADN tuviese este tamaño, el ADN de una célula humana tendría varios millones de kilómetros. Si os dais cuenta, aquí hay dos cadenas, ¿vale? Cadena número 1 y cadena número 2. Y las dos cadenas van bajando en una escalera de caracol, ¿vale? Una seguida de la otra. En realidad, una cadena está yendo en esta dirección y la otra cadena está yendo en la dirección contraria, ¿vale? Están superpuestas, encajadas una al revés de la otra. Y siempre encajan exactamente igual. El blanco encaja con el negro y el naranja encaja con el azul. El naranja con el azul, el blanco con el negro, el azul con el naranja con el azul, el blanco con el naranja con el azul, el negro con el blanco. Siempre encajan exactamente igual, ¿vale? Eso es por la estructura. Molecular, esto es a causa de la estructura molecular de la propia molécula, ¿vale? Cuando una célula duplica su ADN, lo que hace es separar estas dos hebras en dos hebras separadas, ¿vale? La que empieza en blanco por un lado y la que empieza en negro por el otro, y poner las piezas como las piezas de un puzzle, ¿vale? Donde, pues esta es negra, pues aquí pongo un blanco, que esta es azul, pues aquí pongo un naranja, que esta es blanca, pues pongo un negro, ¿vale? Y va poniendo, haciendo una copia exacta en las dos hélices, ¿vale? Coge la doble hélice, la separa en dos hebras separadas y cada una de las hebras molde y escultura, al molde lo rellena con una nueva escultura y la escultura la cubre con un nuevo molde, haciendo dos cadenas idénticas a la primera, excepto que haya algún error en la copia y meta lo que no tiene que meter en algún sitio, que pasa, como he dicho. ¿Cómo se originó el sexo? Bien, este sistema de reproducción tiene un problema, y es que hace que las poblaciones sean muy iguales, ¿vale? Toda la población es prácticamente igual, son clones, ¿vale? Excepto las mutaciones que hayan sucedido, ahí todo es igual. No hay una reproducción sexual como la que hemos visto antes con los guisantes. Entonces, al no mezclarse esos genes, simplemente se divide en dos y ya está, nueva célula. Se divide en dos y nueva célula. Se divide en dos y nueva célula. Todas son casi iguales. La única diferencia son las mutaciones que sucedan, que son raras. Entonces, si una enfermedad ataca a esta población, lo más probable es que la gran mayoría se terminen muriendo, porque son demasiado homogéneas. Sin embargo, si yo cojo esta célula y la divido, y en vez de rellenarlos, o sea, yo tengo esta cadena y tengo otra cadena igual, ¿vale? Tengo dos cadenas iguales. Son dos cromosomas, ¿vale? Iguales en forma, ¿vale? Pero algún cambio que otro y por ahí. ¿Vale? Yo cojo eso y lo separo, ¿vale? Y separo uno de otro. Pero antes de separarlo, los mezclo. Cojo este trozo de un cromosoma y el otro trozo del otro cromosoma. Y los intercambio. ¡Pluc! ¿Vale? Haciendo un entrecruzamiento, ¿vale? En sitios aleatorios, random. Aquí, aquí, aquí, aquí, cruzo. Tú, tú, tú, tú, tú, tú. Corto y pego. Ahora he mezclado dos cromosomas que eran muy parecidos pero ligeramente distintos. Y ahora otra célula hace exactamente lo mismo. Se divide en dos y se queda un cromosoma con uno y un cromosoma con un otro. Ta, ta, ta, se sigue reproduciendo y ahora cogemos esta, que tenía una copia, y esta de otro bicho distinto, que también tenía una copia. Los juntamos y formamos de nuevo un organismo con dos copias. Con dos copias distintas, porque una es del padre y otra es de la madre. Una lleva la A grande y otra lleva la A pequeña. En ese momento he generado variabilidad genética, ¿vale? Y en el momento en el que eso se entrecruce de nuevo y se vuelvan a separar, se están entrecruzando los genes del padre y de la madre, de modo que el nieto va a tener un cromosoma que no es como, como el de su padre ni como el de su madre, sino una mezcla del cromosoma de su padre y de su madre, que a su vez eran una mezcla del cromosoma de su abuelo y de su abuela, y se va a juntar con el cromosoma de su madre. O sea, no sé si estás entendiendo el concepto. ¿Cómo se originó el sexo? Se originó así, mediante un cambio en la forma de reproducción del ADN, que resultó ser un cambio beneficioso en la forma en la que se reproducía el ADN, ¿vale? A eso se le llama meiosis. El problema de la meiosis es que cuesta mucho hacerlo, ¿vale? Cuesta mucho, mucha energía llevarla a cabo. Entonces es muy raro que se haga. Por ejemplo, en los seres humanos, la meiosis solo tiene lugar en dos lugares. En los testículos y en los ovarios. Es el único sitio del ser humano donde hay meiosis. El resto del cuerpo trabaja con mitosis. Todas las células iguales. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¿Por qué? Porque cuesta mucho hacer la meiosis y no vamos a andar gastando mucho dinero para hacer un montón de células que nos vale que sean iguales, porque forman parte del mismo individuo. Entonces, si el individuo se muere, se va a morir igual. Lo que nos interesa es que el hijo sea distinto. Entonces, ahí sí, cuando se trata de hacer hijos, vamos a meter meiosis por el medio. De hecho, el sexo no solo se originó en los animales. El sexo se originó en los animales, se originó en las plantas, se ha originado en los hongos, se ha originado en muchos organismos unicelulares. Y además de forma independiente, o sea, se ha originado varias veces a lo largo de la evolución, no solo una. Y de hecho hay seres vivos que tienen sexos distintos, ¿vale? Los hongos, por ejemplo, no tienen un macho y una hembra. Simplemente son dos. Se separan y tienen como una especie de polaridad, ¿no? O sea, digamos que un positivo con un positivo no se puede juntar, un negativo con un negativo no se puede juntar, tiene que juntarse un positivo con un negativo. Pero no hay un macho identificable y una hembra identificable, ¿vale? Y es un sexo, o sea, es una reproducción sexual también, ¿vale? Y no hay machos ni hembras. Más o menos espero haberme explicado de cómo se originó el sexo. Se originó como un fallo a la hora de reproducir al ADN que resultó ser beneficioso en algunas condiciones muy específicas. Violar creencias, qué metáfora más bonita. La línea evolutiva de Pichu es holometabólica o hemimetabólica. La línea evolutiva de Pichu es holometábola, ¿vale? Es heterometábola, ¿vale? Hay dos formas de desarrollo en cuanto a lo que está diciendo Gusano Man. Hay dos formas de metamorfosis, ¿vale? La metamorfosis holometábola y la metamorfosis heterometábola, ¿vale? La heterometábola, básicamente lo que nace del huevo es una versión juvenil del adulto, y durante la metamorfosis va cambiando levemente hasta que se forma el adulto, pero no hay cambios drásticos, ¿vale? Por ejemplo, en un insecto, cuando un saltamontes nace de un huevo, nace realmente un saltamontes muy chiquitito y sin alas, ¿vale? Y según va mudando, va haciéndose cada vez más grande hasta que en la última muda saca las alas, ¿vale? Pero la anatomía no cambia, sigue siendo un saltamontes chiquitito. Vale, eso sería heterometábolo. Luego está el holometábolo. El holometábolo tiene un cambio drástico en su desarrollo, ¿vale? Que es el ejemplo de la mariposa o de la hormiga. Nace una oruga con patas raras, con tal, no tiene. Su exoesqueleto es muy endeble, la cabeza funciona, el sistema digestivo funciona de una forma, etc. De repente se hace una pupa, que es un bicho sésil, fijo, que no se mueve, no come, no hace nada más que respirar. Y luego sale una mariposa que ha cambiado completamente el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema esquelético, el sistema muscular, lo ha cambiado todo, es completamente distinta a la cría, ¿vale? Eso sería el holometabolismo. Entonces, Pichu tendría un desarrollo heterometábolo, mientras que Caterpie tendría un desarrollo holometabo. Evoluciones de un mono y una mona salga. No, sí, Maxi. El niño predicador. El mono y la mona hacen monitos. Otro día explicaré por qué el mono y la mona hacen monitos y después de muchas generaciones sale una persona. Pero eso lo dejo para otro vídeo. HJ Lieber, avisé. Cilice Swan, me alegro. Me dice, le debo agradecer al señor Bari. Me hizo ganar una discusión con un creacionista con el ejemplo de las especies anillo. Fue muy útil. Algún día también haré uno de las especies anillo explicado para creacionistas. Hola, Oscar Granados. La regresión evolutiva tiende a que volvamos a porque... A, ¿qué? Ah, pff, bueno, sí, vale. Gusanomán me dice que tengo que cambiarle el nombre al canal a la pizarra de Bari. Nope. Me acabo de enterar de un compañero al que respeto mucho, es creacionista, por causa de su religión. ¿Cómo lo saco de su miseria? Si está lo suficientemente abierto para escuchar los argumentos, puedes empezar poniéndole este vídeo. Porque, a ver, la evolución rompe con muchos dogmas de muchas religiones, pero no te impide creer en Dios. De hecho, conozco y tengo amigos que son cristianos y son biólogos evolutivos. No hay ningún problema. Me dice Gusano Manuel llevar y una pregunta estúpida. El cromosoma Y no se recombina durante la meiosis, ¿verdad? Se recombina con la parte larga del cromosoma X. O sea, solo que el cromosoma Y, el extremo del cromosoma Y es donde está el gen que da el hecho de ser masculino. Entonces, eso siempre se queda en el cromosoma Y, ¿vale? Pero la parte larga del cromosoma sí que se recombina con el X. El señor Cerice Swan dice que el señor Bari sabe más que mi profesor de biología. No lo sé, no conozco a tu profesor de biología. Mamá y papá conejitos blancos. Ragnar dice que le gusta que use ejemplos con conejitos. Nahuel dice que es parecido al ejemplo de Diego Acertijo de los perros. Si lanzamos varios perros al agua y dejamos que los que nadan mejor se reproduzcan, sería selección artificial. Sí. Sí, algún día también quiero hacer la explicación de qué pasa si lanzas un montón de perros al agua. Cerice Swan me dice, yo pensé que la evolución se da siempre en una especie, entonces hay lapsos de tiempo donde la selección o la mutación surgen. ¿Cómo se llaman esos periodos? A ver, hay momentos, o sea, mutaciones suceden siempre, ¿vale? Siempre están sucediendo mutaciones y la selección actúa constantemente, ¿vale? No hay una rotura en la selección. Lo que pasa es que hay veces que la selección impide el cambio, ¿vale? A la selección hay veces que no le mola que las cosas cambien, porque cualquier cambio es perjudicial. O sea, la especie ha llegado a lo mejor que puede llegar y ya no puede mejorar más para este ambiente. Entonces, la selección fuerza a que la especie no cambie, ¿vale? Es lo que le pasó al celacanto. Los celacantos llevan 70 millones de años casi sin cambios, ¿vale? Han cambiado de especie, ha habido varios procesos de especiación, pero son mínimos, ¿vale? O sea, son cambios sutiles, cambios en el tamaño, cambios en el tamaño de, de las escamas. Son cambios que no van a ninguna parte, ¿vale? La forma general del animal no ha cambiado en 70 años. ¿Por qué? Porque el ambiente en el que están es muy estable y favorece esa forma anatómica y no otra. Entonces, cualquier cambio que sufra, cualquier mutación, le lleva a ser perjudicial. Entonces no cambia, se queda como está la especie, ¿vale? No es cuestión de su voluntad, no es que no quiera cambiar, es que cualquier cambio que haya se muere antes de reproducirse. Entonces, solo los que se mantienen estables sobreviven. Pues lo más apto es mantenerse estable, ya está, se mantienen estables. Si en un momento dado ocurre un cambio brusco en el clima, por ejemplo, o en un depredador nuevo que ha entrado, o cualquier cosa, una isla nueva que ha surgido, lo que sea, o sea, un montón de cosas pueden provocar este tipo de cambios, de repente la presión selectiva cambia, ¿vale? Las características óptimas ya no son las que tienes, son otras. Si conservas las que tienes, vas a seguir sobreviviendo o no, se han dado extinciones, ¿no? Pero vamos a suponer que el cambio es sutil, que es leve, ¿vale? Que es un cambio un poquito, ¿vale? Cambia un poco. Entonces, tú vas a poder seguir sobreviviendo así. Pero ahora sí que hay algunos cambios que molan, ¿vale? Ahora de repente ser un poquito más clarito, ser un poco más pequeño y ser un poco más rápido, de repente mola más. Porque ha aparecido un nuevo depredador que está un poco cegato, ¿vale? Entonces solo come a los grandes, los pequeños no les ve. Además hay mucha luz, entonces cuando eres clarito no te ve, pero si eres oscuro sí, porque destacas. Y además el bicho es relativamente lento. Entonces, si tú también eres lento, te caza. Pero si eres un poco más rápido, pues ya no, ¿vale? Por ejemplo, entonces ahí ya se da un gradiente. Y los más rápidos pues tienden a sobrevivir mejor. Los más pequeños tienden a sobrevivir mejor. Y los más claritos tienden a sobrevivir mejor. Entonces, si uno nace más claro y hay otro que nace más rápido y hay otro que nace más pequeño, esas características se ven beneficiadas. Y la herencia... los descendientes van a heredar con mayor facilidad esas características y la especie va a cambiar. Y además va a cambiar rápidamente, ¿vale? Rápidamente pueden ser miles o millones de años, ¿vale? Pueden ser 3.000, 5.000, 10.000, 100.000, 50.000, 100.000, 500.000 años, ¿vale? Rápidamente en términos evolutivos, en términos de la escala geológica. Entonces, ¿cómo llamamos a esas dos fases, ¿vale? Al lapso de tiempo donde no se producen cambios evidentes, donde los cambios son muy sutiles o ni siquiera hay cambios, se le llama fase de estasis. Y a los momentos en los que se producen cambios rápidos, ¿vale? Rápidos no significa repentinos, no significa que el mono y la mona tengan un humano, ¿vale? Significa que gradualmente, generación tras generación, se van a ir acumulando distintos cambios hasta dar una cosa completamente distinta al cabo de X generaciones, de 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 generaciones. Ese cambio gradual en un corto periodo de tiempo se le llama fase de cambio, ¿vale? Eso se le llama equilibrio puntuado, pero no sucede siempre. A veces simplemente el cambio es gradual, ¿vale? Durante un largo periodo de tiempo hay cambios graduales, depende de las condiciones. Hay veces que la especie no consigue adaptarse y se extingue. H.J. Lieber está cantando la canción de que no viene del mono. No vengo del mono, no, no, no, no. Ni de la naranja, jajaja. Ja, ja. La cigüeña no me trajo. Jo, jo. Christopher Christian Megomori me dice: hola. HJ me dice: ¿viste el libro que me mandé por Twitter y piensas comentarlo? Sí, lo vi y sí, pienso comentarlo. En este tipo de vídeos, de hecho. De hecho, lo que he comentado aquí es una de las cosas que comento de ese libro, porque es una de las cosas que ese libro tiene mal. H.J. Lieber dice, explica por qué el mestizaje debilita la raza. Y no, es que no es cierto, el mestizaje no debilita la raza. El mestizaje mezcla, ¿vale? O sea, tú tienes una población de, no sé, alto rubio, ojos azules, y otro de bajo, negro y ojos negros, y lo que te dan son términos intermedios entre ambos. Se pueden potenciar unas características, se pueden potenciar otras, o sea, y mejorar. ¿Qué es mejorar? O sea, mejorar o debilitar. ¿Debilitar en cuanto a qué? ¿En cuanto a qué características? Porque hay veces que algo parece que está debilitando, pero de repente ese algo es más apto y sobrevive mejor. O sea... gracias por tu respuesta, aunque sería bueno que dedicaras un vídeo. Sí, dedicaré un vídeo al tema del sexo. ¿La variación genética produce individuos más fuertes o más aptos? A veces sí, a veces no, depende. Oscar Granados dice que tu amigo es musulmán. Suerte. Muchas gracias por la idea de esta tarde en Twitter, me dice David Tecles, de nada. Y H.J. Lieber dice, un biólogo que explica fantasía con dibujitos chinos. Ahí se le cae credibilidad al pobre tipo. Y así creen que le ganarían un debate a Sir William Lane Craig. No sé. Nunca he debatido con Sir William Lane Craig. Yo no le llamaría Sir, porque no creo que se merezca ser un Sir. Pero bueno, cosa suya. Me pregunta Adrián Villalba, ¿crees que un PhD de 4 años es suficiente para hacer una tesis en ciencias ambientales o experimentales? Más me vale que sí. ¿Cómo funciona el vigor híbrido o ventaja del heterocigoto? Depende. Pero puedo dedicar un vídeo a eso. Mejor, porque ya me he alargado bastante, llevamos una hora. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Oscar Granados, me apunto tu tema del vigor híbrido para comentarlo otro día, ¿vale? Porque es largo. Ya he comentado lo del sexo, que es largo, y no quiero alargar más el tema. Muchas gracias a todos los que habéis venido. Muchas gracias a los patrocinadores. Señor de Incógnito, Flat Pluto Society, Drake Algras, Raquel García Delgado, Clara Díez Valls y José. Muchas gracias a todos, sobre todo al señor de Incógnito y a la Flat Pluto Society. Muchas gracias a todos los que habéis estado en el chat, a todos los que habéis visto el vídeo en directo, a los que estáis viéndolo en diferido. Y si alguna vez os encontráis a un creacionista diciendo la evolución es mentira porque el hombre no viene del mono, bueno, pues le cogéis este link. ¿Veis el enlace que aparece aquí arriba? Aquí arriba hay un enlace, ¿verdad? Ahí hay una caja con un enlace en YouTube. Cogéis el enlace, se lo mandáis y le decís, mira esto. Esto es la evolución, ¿vale? Esto es la evolución. Lo demás no es evolución, es otra cosa, ¿vale? Es adaptación, es filogenia, es especiación, es otra cosa. La evolución es, repetimos, aquí, la variación en la frecuencia genética de una población a lo largo de las generaciones. Muchas gracias a todos. Espero que os haya sido interesante. Y hasta la próxima.